Ahí estamos. Y el martes pasado, la comisión interna del Banco Provincia, que encabezaba, que encabeza Santiago Echemendi, denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal por el presunto delito de malversación de fondos del Banco Provincia. Y para que nos explique un poquito cuál es esto, estamos ya comunicados con Juan Manuel Combi. Él es el abogado que lleva esta causa. Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿En qué consiste esta denuncia? ¿Qué es lo que pasó? No le alcancé a escuchar la pregunta. No, puntualmente, ¿en qué consiste esta denuncia que presentó a la justicia? Bueno, nosotros ahí lo que hicimos fue denunciar la semana pasada a la gobernadora por un delito que está tipificado en el Código Penal como malversación de fondos, entendiendo que hubo una situación irregular en cuanto a una transferencia que el Estado Nacional le hizo a las cajas de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires. A través del decreto 791, la gobernadora ratifica un acuerdo firmado con el Estado Nacional, recibe una transferencia, una suma importante de dinero que transfiere de repente a una cuenta bancaria sin explicación alguna. Esa cuenta bancaria, a la cual es derivada, no sabemos qué origen y qué destino tiene. Lo cierto es que el dinero no fue a la caja de jubilaciones, y acá lo irregular es que el Estado provincial emitió una deuda y dejó en la caja de jubilaciones letras del Tesoro de la provincia. Esta denuncia la toma la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia a través de un programa televisivo, ese programa televisivo ADN, de C5N. En ese programa se manifiesta eso, se exhibe el decreto, tuvimos acceso a ese decreto, 791, y bueno, fuimos a realizar la denuncia correspondiente. Claro, a ver si entendí. Entonces, es como que agarró el dinero que estaba y dejó un bonito, dejó un papel, ¿vale? Exacto. ¿Y vale por cuánto? ¿Cuánto sería el dinero que se llevaron? No, el problema acá está en la irregularidad. La suma que se llevan y el dinero que se emite de deuda, porque se emite una deuda por un total de 7 millones, que es una gran irregularidad, pero el dinero que se transfiere inicialmente del Estado Nacional a la Caja de Jubilaciones es la suma de 5.500 millones de pesos. Esa suma que es recibida en la cuenta bancaria que iba a ser destinada para la Caja de Jubilaciones es derivada sin explicación alguna a otra cuenta bancaria. Lo que nosotros estamos pidiendo es que investiguen las dos cuentas bancarias, claro, y que explique la gobernadora por qué hubo un destino de fondos que no era el mismo, el origen indicado, ¿sí? Acá, ¿cuál es el delito que se estaría cometiendo? Bueno, precisamente darle a los fondos provenientes del Estado Nacional un destino diferente al que había sido iniciado o originado en estas actas que fueron ratificadas por el decreto de la gobernadora, ¿no? Esto comenzó ahora, es la primera vez, ha subido porque, bueno, han recibido estos desvíos de dinero. ¿Cómo? ¿Si fue la primera vez? Sí, si fue la primera vez o se tiene alguna antecedente. En el caso de la gobernación, nosotros que tenemos conocimiento de este hecho y lo denunciamos. Ha habido otras ocasiones donde hubo denuncias de otras gobernaciones y donde se ha incluso llegado a juicio en una causa donde se le da al dinero origen diferente, un destino diferente al origen destinado en el envío inicial del dinero, ¿me entienden? Sí, sí. Claro que cuando hay una malversación hay algo que dejó de hacerse. ¿Quiénes son los damnificados en este dejar de hacer? Bueno, nosotros ahí en el escrito dejamos dos cosas sentadas. En primer lugar, los principales damnificados son los jubilados, ¿no? Porque el dinero ya emitido fue enviado para recomponer una cuenta de los jubilados. Sin perjuicio de eso, se le puede dar una explicación que los jubilados han cobrado. Lo que decimos nosotros es que de todas maneras hay un perjuicio porque hay una emisión de deuda. Es decir, lo que tiene en este momento a disposición la caja son letras de tesoro, es decir, deuda que supuestamente en algunos años cobrarán los jubilados. Y lo segundo perjudicado es la liquidez del banco, digamos. Y ahí somos todos los argentinos, en este caso los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la liquidez? Porque este dinero que estaba líquido en el banco, que estaba disponible, ahora ya no lo están, digamos, porque no sabemos ni siquiera dónde fue destinado ese dinero, ¿me entienden? Sí, sí, sí. Por eso nosotros lo que pedimos es que investiguen las dos cuentas bancarias, tanto donde llegó el dinero inicial como donde fue destinado, ¿me entienden? Sí, sí, aparte del perjuicio, como bien lo decís, a los jubilados, cómo queda la caja también, ¿no? Exacto. Exacto, tocar siempre y hacer que los más vulnerables terminen pagando los recursos del Estado. Por eso nosotros no sabemos dónde fue destinado, y lo que decimos es que aunque se haya destinado para un fin público, esto no es lo que corresponde, porque, vuelvo a insistirles, el origen de los fondos tiene que ser claro y el destino también. Si el dinero, la caja, el dinero era para la caja y no se pudo haber utilizado para otra cosa. Claro. Y no hay discrecionalidad en este caso. Por eso nosotros también denunciamos el delito, no solo de malversación de fondos, sino también el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, ¿sí? Exacto. Digamos, hay una responsabilidad de Vidal. Ustedes consideran que hay una responsabilidad de Vidal. Pero hay alguien, algún funcionario que esté allí en condiciones directas de poder hacer esta transferencia. En principio, la responsabilidad es de la que firma, en este caso, las actas, que fueron basadas con Vidal. Bien. Pero bueno, en este caso, la responsabilidad sería de Vidal. Bien. Porque el Estado Nacional transfiere este dinero a la provincia. Sobre Basavilbaso no podemos decir nada más que mencionarlo, porque ellos lo que hicieron es transferir el dinero a la caja de la provincia. Es decir, ellos cumplieron con las actas firmadas. Claro. Después, el destino que se le dio a los fondos, la única responsable es la gobernadora, sin perjuicio de otras responsabilidades de funcionarios que puedan existir de los órganos del Contralor y de todos los dispositivos que tiene el Estado para controlar precisamente este tipo de movimientos, ¿no? Bien. Por eso dejamos abierta que investiguen absolutamente todo. Está. No solo la actividad del funcionario público, en este caso de la gobernadora, sobre la responsabilidad del dinero, sino también todos los órganos de Contralor y todos los dispositivos que tiene el Estado. Que se investigue absolutamente todo y fundamentalmente que se dé una explicación. Si acá no hay nada que esconder, tendrá que decir cuál fue la licitud del hecho y listo, y se acabó. La obligación de los ciudadanos es denunciar, en este caso. Está bien. Muy bien que los trabajadores lo hagan, está muy bien que justamente y precisamente los trabajadores del Banco Provincia sean los que han tomado esta iniciativa, porque como dijimos el otro día en la conferencia, son los trabajadores los que tienen que defender lamentablemente los recursos por los patrones, y en este caso el Estado, sí. Lamentablemente no cumplen con sus cometidos. Correcto. Juan Manuel, que esto lo presentaron la semana pasada ustedes, ¿no? Vos tenés una vasta experiencia en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? ¿Cómo, si orejearas un poquitito, qué fiscal, qué juzgado, cómo ves que pueda seguir la causa? Bueno, te explico en esto, Daniel. Mirá, el primer paso, nosotros hicimos la denuncia en el Foro Federal. Te explico por qué, de la audiencia. Entendemos que los fondos son los fondos originarios que tenían son de nacionales, es decir, que provienen del ámbito público nacional. Por eso entendemos que puede haber competencia federal, y fue eso lo que hicimos, la denuncia de sorteo en el juzgado federal número 3, y se le corrió traslado a la fiscalía número 3. Bien. Acá lo que tiene que hacer la fiscalía, en este caso también el juzgado, es ver si procede o no la denuncia que nosotros iniciamos. Obviamente para eso hay una semana. Y una vez que entiendan que hay motivo para sospechar, si es que lo entienden, una vez realizadas todas las investigaciones, estudiado el decreto, estudiadas las cuentas y demás, si ven que hay o se configura la tipicidad penal que nosotros denunciamos, lo que tienen que hacer es la indagatoria y la gobernadora. Si vos me preguntás desde el punto de vista de lo que dijiste antes de la experiencia, lamentablemente sabemos la situación política que estamos viviendo, y yo tengo expectativas, como siempre, con toda acción que inicio. Claro. Ahora, lamentablemente sabemos cómo opera la justicia, sabemos cómo también opera... ¡Ay, se nos fue! ...gubernamental. Sí. Lo que dije el otro día, y estoy claro, y se lo digo a todos, lo bueno es que los trabajadores empecemos a dejar antecedente de todas las ilicitudes. Claro. Yo sé que a veces la ansiedad nos carcome la cabeza y decimos que prospere nuestra denuncia. Bueno, yo en este caso tengo otra lógica. Yo digo, denunciemos todo lo que nosotros entendemos que es una ilicitud. Después, si prospere o no, no solo depende de nosotros, pero por lo menos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan los antecedentes de todo lo que están haciendo los funcionarios públicos en las diferentes gestiones, ¿no? Perfecto. Juan Manuel Combi, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, Juan Manuel Combi, el abogado, Juan Manuel Combi, me trasladé, mira vos dónde me trasladé. En la década del 80, yo formaba parte de una comisión cooperadora, ¿verdad? Uh-huh. En una escuela, acá, en el Distrito 12. En algún momento ahí me enteré de qué significaba una malversación de fondos. Faltaban lamparitas. Y la directora dice, sí, pero los fondos que recibimos son para tizas. Pero tizas hay 40 cajas. Ah, pero yo no puedo comprar lamparitas con un dinero destinado a tizas, porque eso es malversación de fondos. Y no las compró. Sí. Sí, hubo que comprarlas desde la cooperadora. Sí, sí, sí. Y tenía razón la directora, porque administraba un dinero que no era de ella. Claro. Y era destinado a determinada cosa. Sí. ¿Eh?